ya cansado de aguantarte todo el tiempo tus mentiras, finalmente he decidido arrancarte de mi vida. Me hacen daño tus caprichos, pues te quiero todavía, pero ya está todo dicho, no me queda otra salida. Porque dices que me quieres, que me extrañas, que me adoras, pero no me engañas. Porque quiero tu cariño, tus abrazos, tus caricias, pero no me engañas. Porque dices que me quieres, que me extrañas, que me adoras, pero no me engañas. Porque sé que a otro hombre le dirás que lo amas. ¡Sí! Ya cansado de aguantarte todo el tiempo tus mentiras, finalmente he decidido arrancarte de mi vida. Me hacen daño tus caprichos, pues te quiero todavía, pero ya está todo dicho, no me queda otra salida. Porque dices que me quieres, que me extrañas, que me adoras, pero no me engañas. Porque quiero tu cariño, tus abrazos, tus caricias, pero no me engañas. Porque dices que me quieres, que me adoras, que me extrañas, pero no me engañas. Porque sé que a otro hombre le dirás